por las y los docentes, muchos de los fondos que están en educación no existirían. Si no fuera por las y los trabajadores, muchas de las conquistas que hoy tenemos no existirían. Y quiero acá solidarizarme con los compañeros y compañeras del CIPREVA y de los medios públicos, porque vamos a defender la educación, la ciencia, la cultura, los medios públicos, conectar igualdad y educar. El otro fondo que no se ha enviado, para terminar, es el fondo que tiene que ver con la continuidad de las obras en las escuelas. Estos temas no son un tema menor. Hubo gobiernos que invirtieron mucho en infraestructura escolar y hubo otros que no invirtieron nada. Hoy las obras están paradas en toda la Argentina. Estas obras son jardines de infantes, escuelas primarias, escuelas técnicas, escuelas secundarias, escuelas especiales, institutos de formación docente a lo largo y ancho del país. Esta infraestructura es fundamental para empezar las clases. Y para los que dicen o de alguna manera subestiman la educación pública, hay que decirle que la escuela pública va a seguir de pie, enseñando, resistiendo y soñando, y que nos importan las clases de los pibes. Nos importan que nuestros niños, niñas y jóvenes vayan a la escuela. Y por eso llamamos la atención al gobierno de Milei para que convoque a paritaria y resuelva este conflicto. También lo hacemos con los gobiernos provinciales, para que con urgencia convoque a nuestros sindicatos y se resuelva este tema. Por último, les quería informar dos últimos temas. Que la justicia falló a favor de Cetera y contra el DNU 7023 en lo que tiene que ver con la criminalización de la protesta. La justicia, como ya lo hizo en el año 2004 y como ya lo hizo la Organización Internacional del Trabajo, reconoce el derecho que las y los docentes tenemos para protestar y tenemos por protestar. Esto es muy importante, es un fallo reciente, les vamos a entregar también en ese sentido una nota. Por último, último tema, el tema jubilatorio. Intentan que retrocedamos en las leyes que conseguimos sobre la jubilación docente y los regímenes especiales. Aclarar que tenemos una jubilación que luchamos en la calle y que esa jubilación tiene que ver con los aportes que nosotros hacemos los activos. Por eso nos jubilamos, además aportando más a las cajas. Está en riesgo no solo la jubilación general, sino los regímenes nacionales por el que se jubilan muchísimas provincias en la caja nacional, y también están en riesgo las cajas provinciales. Por nuestros jubilados, por las y por los docentes, por la escuela pública, vamos a seguir peleando. Gracias por estar acá y quedamos a la espera de lo que ustedes quieren preguntar. ¿Alguna pregunta? Sí, identifiquen de qué medios son y escuchamos. Buen día, Sonia, Hernán Mundo de Radio Nacional. Dale. A propósito, dando cuenta de todo este panorama que mencionabas, ¿ustedes tienen previsto iniciar algún tipo de plan de lucha, de movilización, o esperan efectivamente la convocatoria del secretario Torrendel? Nosotros nos hemos comunicado con el secretario de Educación, le hemos pedido una reunión urgente, iba a ser la semana pasada, estamos pidiendo que sea esta. Nosotros hoy tenemos plenario y reunión de Junta Ejecutiva, vamos a tener congreso de Cetera antes del inicio del ciclo electivo, lo que estamos diciendo es: convóquenos a paritaria, paguen el FONIR, paguen el fondo compensador, porque las y los maestros queremos que las clases comiencen. No es nuestra responsabilidad si hay un conflicto al inicio del ciclo electivo. La responsabilidad es del Estado, que a muy pocos días de iniciar el ciclo electivo todavía no nos han convocado. Y en esta situación, porque algo que no dije es la situación en la que nos encontramos a partir de la asunción de Milei: aumento de los alquileres, aumento de la canasta alimentaria, aumento de la canasta escolar, aumento de las tarifas, aumento del transporte, que también le quita a las provincias. Le queremos decir al presidente que los que vamos a perder en las provincias no son los gobernadores, son las y los trabajadores, a los que se les está quitando los fondos para poder viajar, para ir a la escuela, para tener comedores escolares. Esto hay que dejarlo muy claro, porque parece que luego de la ley ómnibus hubo una pelea o una venganza, no sé cómo llamarle. La verdad no es a los gobernadores, es a los ciudadanos y a los pueblos de cada una de las localidades de nuestro país que están afectando. Así que nosotros decimos que peligra el inicio del ciclo electivo, pero que estamos dispuestos a dialogar porque queremos que haya paritaria y queremos que haya clases. Siempre lo hemos querido. Acá, Sonia, buen día. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La consulta es específicamente, habida cuenta de este mensaje que dan, que es una advertencia al presidente, una amenaza, y a tan pocos días del comienzo de clases, ¿qué es lo que finalmente va a terminar pasando? ¿Qué es lo que van a hacer los gremios? Y si le van a pedir a la CGT que confluya en una gran protesta nacional, habida cuenta que la Central Obrera ha adoptado una actitud proactiva frente a los reclamos. Es un pedido, como lo hemos hecho por nota y por carta documento. Es un pedido, nosotros no amenazamos a nadie, son otros los que amenazan. Nosotros somos docentes, no usamos lenguaje bélico, no tenemos lenguaje de odio, nunca lo hemos hecho, hay otros que sí lo hacen, incluso en los medios. Nosotros pedimos, solicitamos, que es lo que corresponde a cualquier docente. Nosotros hemos pedido por nota las reuniones, se lo hemos comunicado personalmente al secretario Torrendel, hemos enviado el viernes pasado 3 cartas documento, uno a la ministra Petovelo, otra al ministro de Economía Caputo y otro al secretario de Educación, pidiendo el pago del FONI y del Fondo Compensador, porque son leyes y las leyes en la Argentina se cumplen. Eso es lo que le enseñamos nosotros a los chicos en la escuela, y también le enseñamos la Constitución Nacional y la conocemos. Entonces lo que nosotros hemos hecho es solicitar que nos convoquen. Hasta ahora, teóricamente la convocatoria iba a ser los primeros días de enero. Hemos sido muy pacientes, muy pacientes. Ustedes imagínense que es la primera conferencia de prensa que hacemos desde que el gobierno asumió, pero no vamos a mirar de rodillas cómo nuestras escuelas se destruyen, cómo no se construyen los jardines, cómo los pibes llegan. Ya en diciembre nosotros teníamos problemas con la alimentación de los pibes en las escuelas por el aumento de la inflación. Quizás el resto del mundo que manda a los chicos a la escuela privada no lo sabe. Nosotros que defendemos la escuela pública y mandamos a nuestros hijos y nietos a la escuela pública, estamos muy preocupados por la situación del hambre de los pibes. Porque el hambre de nuestros pibes y pibas es un crimen, lo venimos sosteniendo. El hambre mata y nosotros vemos esta situación en las escuelas. Necesitábamos los jardines que se estaban construyendo. Hay obras que se pararon en un 90% casi por terminar. Hay obras que están en el 70 y otras en el 50. Verdaderamente es necesario que esas obras que pagaba el gobierno nacional se terminen. Y la otra cosa que quiero decir, esta carpa blanca o la escuela itinerante no nacieron por casualidad. nacieron porque los gobiernos nacionales desfinanciaron la educación. Ustedes son muy jóvenes, como dicen en Twitter, ¿no? Pero muchos de los que están acá por ahí van a la escuela primaria o secundaria. En la carpa blanca surgió porque los maestros no es que no cobraban mucho, es que no cobraban. Y si nosotros seguimos así, vamos a terminar de esa manera. Los conflictos van a ser porque en este caso no se va a mandar el FONIR. Este mes lo cobramos los docentes porque las provincias lo pagaron. El próximo mes no lo van a poder pagar. Entonces eso nosotros, le reitero, pedimos, como dicen nuestras notas, pedimos que nos convoquen a paritaria y a reuniones para discutir estos temas. ¿Qué tal? Buenos días, Sonia. Fabián Wallman, de FM La Patriada, a consultarte por dos cosas. Por un lado, el gobernador Axel Kicillof desembolsó 14.500 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires para hacer frente al FONIR. Se anticipó que en el mes de febrero, acaba de decirlo, no va a poder hacerlo. Y por otro lado, preguntarles cómo están visualizando el tema de la educación pública con una sociedad que va a tener que pagar cuotas en las escuelas privadas altísimas y esas familias no van a hacer frente si está la escuela pública hoy en condiciones de recibir a esa cantidad de gente que no va a poder afrontar esos gastos. Lo primero es decir que todos los gobernadores pagaron este mes con sus gobernadores o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pagaron, adelantaron de sus presupuestos todos, las 24 jurisdicciones. Por eso firmaron una carta a los ministros de Educación pidiéndolo a las autoridades nacionales. Todos adelantaron estos fondos. Por supuesto que para todas las provincias estos fondos son muchísimos. Yo después les voy a enviar, les voy a entregar este cuadrito que ilustra lo que significa esto para una provincia, para cualquier provincia argentina. Lo otro. Córdoba, no, menos Córdoba, perdón. Lo que sí sabemos es que este mes lo van a, este próximo mes no lo van a poder pagar. Y eso ya lo dijeron todos los ministros. Lo otro que quería decir es, bueno, lo primero es que va a pasar el tema de que ya pasó en los 90, de que muchos niños y niñas que iban a las escuelas confesionales o barriales o de privadas van a venir a la escuela pública. Nosotros estamos orgullosos de que vengan a la escuela pública. Ahora, para eso se falta fondos. Van a faltar sillas, aulas, infraestructura escolar, y eso también es un tema que tiene que estar resuelto.